El programa de venganza afectiva. Y nos sale como nos sale también. Está bien. Tomé un aire y suspiré. Ya me acostumbré, es como un ritmo de vida. Existimos y existimos siempre. Siempre. Que se acostumbren. Prepárate, querida, prepárate. Explotan los números ahí. Buenas tardes, compañeros mutantes. ¿Cómo les va? Arrancamos de nuevo, volví. He vuelto. Ha vuelto la hija pródiga. Después de haberles dejado un día mi lugar, acá estoy. Yo pensé que no iba a volver más. No puedo dejar esto. Es mi trabajo. Hicimos todo lo posible, pero bueno, volvió. Me tomé un día de descanso, me lo merecía. Estaba la loba como quería quedarse con tu puesto. En serio. Sí, en cualquier momento. Sí, pero viste que cada uno cumple distintas funciones en la vida. Viste que una es irreemplazable siempre. Vos tenés tus cosas, que sos irreemplazable porque te encanta todo lo que es el tema música, cine, top fight, todas esas cosas, me encanta. Sí. Y la Emi, bueno, también es indispensable acá. Igual que Nancy. Decilo. Bueno, dale, vamos a dar comienzo a la radio, ¿no? Vamos a agradecer el espacio a Olga Vázquez que nos cede este lugarcito, que nos deja expresarnos, ¿no? Y decir lo que sentimos. ¿Dónde nos encontramos? Emi, ¿querés decirlo? Nos encontramos en el Olga Vázquez, 60 10 y 11, 777. Buenísimo, Emi. Nada, te iba a presentar, ni te presenté, Emi. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¡Qué colgada! Bien, hoy volvimos. Un martes que se los pinchó, ¿qué pasó? Sí. Estuvimos ahí medio perdidos, pero bueno, acá estamos de vuelta. No lo quisieron hacer. Con todo es otra cosa. Y nos agarró el feriado ahí, media pachorra, ¿no? Sí. Y ahí dijimos, no, para el otro martes. Hay tiempo todavía. Más en esta fecha que se viene todas las fiestas, todos juntos. Si la Billy se tomó un receso, yo también dije. Así no, que, pum. No, pero estuve. Justo nos llegaron cuestiones una cosa, y claro, yo estaba acá. Y claro, una cosa es estar en la radio y otra cosa es estar en la tetera al fondo. De Lola. No, estaba acá haciendo de... Son cosas diferentes, mi amor. Haciendo de albañilo, descargando mercadería. Estuve. ¿Qué? Estuve activa. Multiuso la... Sí. Mili es multiuso, multiorgásmica, multiprocesadora. Bueno, tenemos a Mati, ¿no? Hola, Mati. Lo habías presentado las pasadas, ¿ya estuvo ya? Sí. ¿Cómo andás, Matías? Sí. Todo bien, ¿vos, Mili? Bien, acá andamos arrancando, ¿no? Esta radio que se viene con todo. Sí. Ahora es momentito de representación, ¿no? Sí, ¿te tiro una? ¿Te tiro una así, cortita al pie? A ver. Hoy es el cumple de Mati. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple, Mati! Hoy sopla la vela. Hoy nos vamos a soplar la velita, Mati. Está bien. Bueno, Mati, bienvenido a nuestra radio. Muchas gracias a ustedes por brindarme el espacio. Y bueno, no. Vamos a ver qué sale este martes. Vamos a ver qué tal sopla la vela. Salir así, furioso. Ay, sí. Porque les mutantes salimos a la calle también, sí, ¿no? Nancy, ¿cómo estás, diosa? Todo bien, Milis. Por fin está todo rabemos. ¿Me extrañaste? Obvio. Soy indispensable, ¿decís? Multiuso, como reíte, dice. Nancy, reíte. ¿Cómo fue tu fin de Nancy? Bien, todo bien, gracias a Dios. Bárbaro. Lo pasé bomba. Una regia, como siempre, vos. Sí. Loba diosa. Olis, bienvenida. ¿Cómo va? Bienvenida a la Argentina. Obvio, acá estoy, presente. Sí, yo recién hoy bajé del avión. ¿Puedes creerlo? Estuve en Miami. ¿Fuiste a buscar más relleno? Fui a vacunarme. ¡Qué tarada! Se hizo una rellena de pompis. Fui a hacer una intervención. Nada, bueno, chicas, no sé, tienen... Queremos tirar acá las... ¿Por dónde buscarnos? Dale, en las redes sociales. Por Instagram, como Venganza Radio Afectiva. Y si no, en la página web radioafectiva.com.ar. Buenísimo. Esas en TikTok, en Instagram, tenemos todas las redes sociales, tenemos Facebook también, ¿no? Sí, como Radio Afectiva. Buenísimo, y ahí pueden compartirnos cosas, ¿no? Fotos, videitos. Sí, nosotros siempre estamos promocionando las cosas que se van haciendo acá también. A mí me coparía que también como que nos peguen hashtags de boliches que estén en algún ¿no? Festejando o alguna juntada de amigos, ¿no? De amigues. Ah, cosas. Estaría buenísimo. Claro, que nos peguen así historias y que estuviera bueno que compartan. Reuniones de fin de año también. Sí, ahora que se viene con todo. Se ¿viste? Viene. Que nos peguen videitos, que nos peguen fotitos, juntadas de amigues. Todo ese tipo de cuestiones, que estaría buenísimo. Sí. Qué divertido. Bueno, ¿nos olvidamos de algo o no nos olvidamos de nada, no? Vamos a darle comienzo a este programa que se viene con todo. Vamos, así vamos. Es jodido. viendo, yo digo, pero no, no. Venganza radioafectiva. 24/7. Por Radionauta 106.3. Quiero volverla a encontrar, porque nuestro amor esta noche se muere en el bar. Entonces pásame esa botella, porque otra boca voy a besar. Dale. Hoy tú te vienes conmigo y quizá mañana cuando te vayas por la mañana no digas nada, o quizá lo note en tu mirada. Tú ya no busques más excusa, si ese bobo a ti te usa. Dame a mí la parte tuya, ya no te quedes confusa. Ahora hay otro en tu vida que curó tus heridas. Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal. Ahora hay otro en tu vida que curó tus heridas. Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal. Porque nuestro amor lo dejaste tirado. Pásame otra botella, que no quiero volverla a encontrar. Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar. Entonces pásame esa botella, porque otra boca voy a besar. Yo estoy mejor aquí con la mía. Vamos de noche y volvemos de día hasta que salga el sol. ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía. Qué ironía, que disfrutaría tener a quien quiera. Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar. Entonces pásame otra botella, que no quiero volverla a encontrar. Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar. Entonces pásame esa botella. Bueno, bueno, volvimos a sección actualidad ahora, ¿no? Noticias. Vamos a ver qué tenemos acá de noticias. Bueno, vamos a empezar. Dale, mira, tengo una noticia que es maltrato en el Hospital San Martín. Priscila Guevara, una joven trans de 25 años, fue salvajemente atacada el jueves en la madrugada mientras trabajaba en la ciudad. Los atacantes la golpearon hasta que quedó tendida en el suelo, y no es la primera vez que se acercan al lugar a hostigarla y a violentarla. La víctima sufrió fractura de maxilar y presenta dificultades para hablar y para comer. Bueno, durante el repudiable episodio, su compañera Estrella la asistió y la acompañó al Hospital San Martín para que sea atendida. Y ella dice que fue maltratada, ¿no? Dice, ahí nos maltrataron, no respetaron nuestra identidad para ser atendidas. Y bueno, se sintieron mal, ¿no? O sea, no fueron bien atendidas como chicas trans, digamos, fueron también violentadas. O sea, al suceso, ¿no?, horrible que pasaron de violencia, se le suma el maltrato en el hospital. El abandono de persona también, por ser trans, ¿no? Por ser trans. ¿Hasta cuándo van a seguir pasando estas cosas? ¿Hasta cuándo los hospitales también, la policía siempre nos persigue? ¿Hasta cuándo van a pasar estas cosas, no? Sí, realmente, uno que está constantemente escuchando estas cosas se indigna, porque realmente es algo que no tendría que pasar más ya. O sea, tanto sea la violencia, ¿no?, que sufrieron estas chicas. Bueno, lamentablemente esta chica sufrió un daño muy grande, que fue en su maxilar, que eso, como contaba en la nota, decía que no le permitía comer. O sea, y ella lo que quería es ser atendida y, ¿no?, que... Más allá de que es complicada las operaciones en el maxilar y todo esto, el desprecio con el que se le trató es indignante. Es un horror. La dejadez, ¿no?, de cómo no se hacen cargo de una persona. Somos humanos también, o sea, creo que eso tendrían que verlo también, ¿no? Los médicos. ¿Hay algún nombre o algo para mandarlos al frente a estos directivos de hospitales, de que no permiten que que nos ayuden, ¿no? Que nos asistan a personas trans, ¿por qué? Y esto sería, que... o sea, sería por la discriminación hacia el colectivo, o sea, hacia las personas trans. Claro. Porque, o sea, ella llegó al hospital y la discriminaron. Porque, o sea, persona es, como dijiste vos, y estaba golpeada. O sea, y para que la todavía que la maltraten, que no la quieran atender, eso creo que es más discriminación que... Obvio, por eso, que él quería que lo opere, ¿no? Quería operarse y no se fue a atenderse para que le revise y no quisiera atenderlo, algo así, dijo la chica. Claro, por ahí cumplir con nuestro derecho también de ciudadanas, porque somos ciudadanas también, ¿no? Que necesitamos que nos socorran también, que nos den una atención. ¿No? Como voy a decir, que somos, obvio que somos personas. Somos personas. ¿No? Sí, no somos animales para que no quiera atendernos. Porque, no sé por qué tanto maldad tiene los hospitales. No solamente ahí, hay muchas partes de mí por ahí no te quiere atender. Claro, pero. Acá te atiendes, pero. Acá habría que ir al foco de todo, Nancy, que es a los directivos, a los médicos, sí. A ese grupo de gente que no quiso atender a las personas así, trans, por así decirlo, ¿no? Porque. ¿Hasta cuándo vamos a vivir toda esta violencia, este maltrato, esta dejadez, esta clandestinidad, por así decirlo, que nos arrojan todo el tiempo? Todo el tiempo nos arrojan a lo clandestino, a lo que no, que somos lo prohibido, somos el insulto a esta sociedad, ¿no? No sé, estoy indignada y yo porque soy parte de un hospital también, pero no sé cómo ayudar desde mi parte, o sea, siendo trans, en otro hospital obviamente, no en el San Martín, sí. Pero viste, es como solidarizarme con la compañera, ¿no? Porque si yo estuviera en ese hospital, le trataría de dar una mano, de ayudarla por ahí o de facilitarle un poco el acceso a la salud, ¿no? A lo que ella está buscando, que ser atendida, por lo menos a tratar de curar sus heridas, ¿no? Y sí. Y esto me pone mal porque yo siendo parte de una institución de salud, ¿viste? Tener que pasar por esto no está bueno y me pone de los pelos. No, yo creo que, bueno, nosotros, por nuestra parte, más allá de visibilizar y contar esto, lo que está pasando, siempre vamos a estar apoyando a las chicas trans que la pasan muy mal en la calle, están siempre expuestas a todo lo que es tipo de violencias por personas que odian, nada más. Bien. Así que, bueno, a esto sumarle una institución que se supone que te tiene que cuidar, es súper indignante, pero bueno. Es un horror. Nosotros vamos a seguir visibilizando todos estos asuntos. Vamos a seguir en lucha, obvio. La lucha nunca se termina acá. Y Mati, ¿qué opinas? Pues? Que desgraciadamente es una brecha que todavía no podemos cerrar, y eso que todos los años se lucha y se pide por un montón de cosas, y llegar a este punto, la verdad que es bastante indignante, y el maltrato hacia la persona, ¿no? Porque es un ser humano, más allá de lo que... De la elección que tenga. El, o sea, claro. Persona. De lo que sea el gusto que tenga, que hagan semejante diferencia. Claro, podría haberse muerto esa persona, Matías. Podría haberse muerto y no la socorrieron, la dejaron al abandono, o sea, nada, no justifica nada eso, ¿viste? No, para nada. No justifica. No solamente los hospitales, porque yo he visto en un montón de otros casos también pasa de que no te toman en serio, te toman como una burla, y bueno, la idea es poder cambiar toda esa mentalidad y que vean de que... más allá de que estamos en un capullo, somos también personas, somos iguales todos. De una. La lucha nunca se termina, Mati, vamos a seguir luchando. Ahora, bueno, el 11 tenemos una marcha, así que, bueno, les vamos a contar un poquito, pero bueno, vamos a seguir apuntando a los hospitales, porque acá tenemos otra noticia también del hospital Sestino. Sestino, también, sí. De Ensenada. También. Que nos habían propuesto hacer un evento con luces, con escenario, todo, pero nos prohibieron hablar de Tehuel. ¿Por qué? Porque nos censuran desde ese lugar. Claro. Y una vez como que no transamos con esa de decir, ¿por qué no vamos a leer Tehuel? Se nos bajó el escenario, se nos censuró, se nos prohibió hacer el evento. que justamente se hacía cuando, Nan, vos más el o menos... 27. El 17 de hora de diciembre. Sí. Hacerse va a ser igual, pero también esa es una injusticia más de los directivos del hospital, también del intendente, porque no puede ser que no dejen hacer un evento. Ellos tanto que se jactan de, ay, vamos a hacernos amigues, por así decirlo, de los colectivos, vamos a hacer jornadas de salud, vamos a hacer tal. Se llenan la boca tratando de decir, ay, está todo bien con el colectivo, vamos a dar una mano y después que nos censuren con esto. ¿Por qué? Porque esto lo toman como acto político. No entiendo nada yo. Indignadísima con las instituciones de salud. Sí. Es todo política. El intendente no le deja hacer la fiesta porque se le bajaron todo a la compañera que trabaja ahí y le mandan a un hospital en el fondo que hace ruido, le prohíbes todo. Cuando pide hormonas, dice que... tiene que llamar, donde cuántas horas les traes, y capaz que la otra doctora llama y al instante le trae los remedios. Y a ellos no les trae enseguida, dice. Claro, ahí están haciendo una gran bajada de línea, bajada de accesibilidad, porque esas personas, quieran o no, son una gente divina. Yo estuve en el hospital, la gente que se encarga del tema de hormonizaciones, del área de género y diversidad ahí en el Cestino, son un amor de personas. Son un amor de personas y, bueno, por no transar ellas mismas también con esta gente que está más arriba, por así decirlo, ¿viste? Nada, hay muchas que por ahí van a perder su trabajo o sí, los sacan del lugar donde están, ¿viste? Y eran el pilar fundamental para nosotros porque con ellos teníamos contacto directo. Decíamos, ay, quiero empezar un tratamiento. Bueno, dale, nos hacían a modo de nada, ¿viste? Sí. De solidarizarnos con nosotros, de decir, bueno... Les facilitamos el camino, les accedemos más fácil a través de ellos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Y se bajaron todo, dice. Sí, el Cestino, o sea, entonces no va a ser un buen lugar para empezar un tratamiento porque, bueno, ya hay derivaciones, viste, que no vamos a tener contacto directo. O sea. Esa fecha parece que va a ser una marcha y después va a ser así, show, fiesta en el frente. Se va a hacer igual, sí. Se va a hacer igual. Sí, porque no se tienen que salir con la suya. Se va a hacer igual, lo vamos a hacer igual, vamos a tratar de acompañarlo a las compañeras, sí, que obvio. Están ahí. ¿Y qué pasa de estas injusticias que dejen de pasar, viste? Sí. Porque no está bueno que nos censuren o que nos pongan así como un... Decir, bueno, si haces esto, perdés esto. Sí. No. O no, lo a vos qué pensás. Sí, obvio. Y, bueno, acá tengo los nombres. Ay, ¿quién les recibe? Lo vamos a decir. Obvio. Bueno, para la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Ensenada, la doctora Esteves Mariana, y del Hospital Horacio Cestino... Al doctor Roque Gutiérrez, va dirigido esto directamente a ellos, que fueron los que, o que son los que se tendrían que poner las pilas para que no nos censuren, ¿no? Para que todo esto pueda salir a la luz y dejarnos expresarnos como queremos. Y hablar de algo tan sensible para nosotros como comunidad, pero también para la sociedad, que es la desaparición de Tehuel. No le encuentro el motivo por el cual no nos dejarían de estar hablando de esas cosas, pero bueno... dirigidos a estas dos personas este reclamo. Bien. Así que bueno, vamos a ¿cómo es? Va a haber la movilización, se va a hacer igual. Se va a hacer igual, se va a hacer igual, así que bueno. ¿A partir de qué hora, Nan, más o menos vos tenés idea? No me acuerdo porque qué hora empezaba la marcha. Bueno, estimamos 14 horas. Sí, más o menos. Hasta igual. 19, 20, seguramente. Vamos a estar informando bien. Sí, vamos a estar informando la semana que viene. Vamos a estar informando bien cómo es el tema, porque está bueno para que vayamos a apoyar a los compañeros, ¿no? Sí. Estaría buenísimo. Bueno, otra noticia tenemos, ¿no? Mañana es el Día Internacional de la Prevención contra el HIV. HIV. Sí. Bien, ¿tienen algo? Emi, contanos un poquito. Te cuento lo que es, o sea, el Día Internacional del VIH, ¿no? Uh-huh. O sea, es un Día Internacional contra la lucha del SIDA, bien. Más conocido. Bien, bien. Convocan el primero de diciembre de cada año, ¿no? Y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia del SIDA. Bien. O sea, esto siempre se celebra el 1 de diciembre... Para decir cómo fue y dan los avances y todo esto que fue la pandemia del VIH, ¿no? Y más conocido como SIDA. Bien. La causa por la extensión de la infección del VIH sería todo eso. Bien. Y bueno, y también te digo por qué fue elegido el primero de diciembre el día, ¿no? Como, como celebración o de esto contra la lucha. Es algo mundial, ¿no? Claro. Es mundial. Es mundial. Fue debido al primer caso de SIDA diagnosticado en este día, o sea, el 1 de diciembre, hicieron todo un estudio y encontraron que el primer paciente del VIH fue en 1981. Entonces diciembre. Pusieron, claro. Que descubrieron. De ese año. El 1 de diciembre hicieron ese estudio, bueno, conocieron el primer caso de VIH, el primer paciente fue. Sí, sí. Creo que el VIH está bueno. La palabra no está mal. HIV es, para mí está bueno, pero como es la SIDA, es muy, llamas muy, no sé, no me gusta el nombre. Directamente está bueno decir VIH. VIH. Claro, porque el VIH para sería eso pusieron ese el segundo nombre, para que quede en eso. Claro, VIH sería la enfermedad. El virus. Que uno se contagia y pasaría a ser SIDA, entonces. Él sí no se trata. Tiene su conocimiento, pero yo no lo si sé. Si no se trata eso, le llega eso, que es SIDA. Si no se trata, es la HIV. Claro, pero en su momento fue como un estilo pandemia que hizo fallecer mucha gente, como el virus este que estamos pasando hoy en día, ¿no? Ah, sí, eso sí. Pero no tuvo control, tardó un par de años para encontrar, no le encontraron la cura, pero le encontraron detenerlo. Y sí. Entonces, bueno, espero que se celebre como siempre en todos los mundos. Esto se trata más que en nada. En todo el mundo, quería decir, y que siga la lucha contra esto y que se encuentre una cura. O sea, eso es lo que pedían en la marcha, ¿te acordás? Claro, bien. ¿Sí? Y están pidiendo por eso, porque aparezca la cura, claro. Directamente. Hay un caso que se dio acá, no sé si acá en La Plata, pero es un caso acá en Argentina de una chica que negativizó el virus sin tratamiento. Le empezaron a hacer estudios y vinieron gente de todos lados a hacerle estudios, porque obviamente que es un avance. Un avance también. Sí, es un avance. Así que bueno, este día más que nada se trata de concientizar. Qué importante, ¿no? De concientizar, ya sea cómo se transmite la enfermedad, y bueno, cómo controlarlo también, y cómo no, porque hay mucha gente que dice... Prevenirlo. Claro, cómo es el tema de la profilaxis, de la prevención, y cómo hay mucha gente que es ignorante, ya sea en el sentido de cómo te podés llegar a contagiar y cómo no te contagias, porque hay gente que ni siquiera quiere abrazar a una persona que se entera que tiene VIH, ponele, o que no quiere compartir el mate. Bueno, a través del abrazo, de la saliva, de todas esas cosas, no te contagias. No pasa. Pero hay gente ignorante que todavía no sabe esas cosas. Entonces, bueno este día ese tipo de cuestiones, hay que concientizar a la gente, hay que como más información, ¿no? Más información, más salud. Si quieren entrar a nuestro Facebook, que es Radio Afectiva, ahí vamos a estar subiendo cosas que se hacen muchos tests acá en La Plata. Sí. Y es gratuito y totalmente confidencial. Sí. Yo fui como experiencia a hacerme y los trataron re bien, los chicos, todo. Y bueno, lo hicieron el que te pinchan el dedo, que todos saben, que es el test rápido. Y la tendencia fue, lo atendieron ready, o sea, que así, bueno, nada, al que quiera o al que esté en duda, que es confidencial y es muy bueno hacérselo para saber y estar informado también de, te dan mucha información también. Y obvio, los doctores te dan directamente al instante cuando que te da la consulta, te explica. El HIV no se contagia abrazando a una persona, tomando... cosa, mate, o bueno, tereré, no se contagia con eso. Bien. Directamente te explica la doctora, claro. Y eso. Bien, ahí faltaría más información entonces, viste, que se pongan a leer o a ver lugares, informaciones, creo que la información está buena que lo sepan, y mañana van a estar haciendo testeos en muchos lados, por ejemplo, sí, el Ministerio de Salud van a estar haciendo, que me llegó una info. En la plaza también, ¿no? Sí. Sí, mañana seguramente va a haber mucha jornada de testeos y va a estar buena que se animen, que vayan, van a repartir profilácticos. O sea, mañana como es el Día Mundial de la Prevención, estaría bueno que la gente se sume y que se cope para ir a esos lugares, viste, que no está de más, ¿no? Chequearse así para saber cómo está su estado de salud. Y porque aparte el VIH no tiene síntomas, no es que... como una gripe o algo que vos tenés síntomas, ¿no? Claro. Es asintomático. Entonces, la única manera de enterarte si tenés o no es haciéndote los test. Cuando está muy avanzado ahí recién. Claro, sí. Cuando claro. Está muy avanzado en tu defensa ahí recién. Se manifiesta en el cuerpo bueno, y esas te cosas. Te sentís mal y te va al doctor, al hospital y te hace los chequeos, ahí te salta. Bárbaro. Sí, hay que concientizar a la gente. Entonces, invitamos a que vayan a hacerse los testeos, que no se... que no se asusten, que nada, eso es un proceso rápido que, y que se puede vivir, prevenir. Y se puede vivir tranquilamente con el VIH también. Obvio. También, una, sí. Puedes llevar una vida súper sana y súper bien. No sean forros, usen forros. Bueno, vamos a otra noticia también que tenemos. Tenemos un audio, ¿no? Bien. A ver, sí. Esto es la negligencia en el penal de Olmos. Nos mandaron un audio de justamente de... Bien, bien, lo escuchamos. Hola, yo soy Flavia, estoy acá en Los Buzones con mi pareja Pablo Martínez. Estamos en el supuesto pabellón trans, donde se hizo la clausura de Los Buzones por las malas condiciones en que estaban viviendo las pibas. Nosotros se hizo la clausura de Los Buzones, lo cual se hizo una refacción. Lo último que hicieron fue el cambio de toda la instalación eléctrica. Hoy a Pablo le agarró corriente, tocó un cable que estaba pelado y apoyó la mano en el chapón y... La térmica, lo cual cambiaron todo, la térmica nunca saltó. Tuve que desenchufar yo, él quedó con toda la corriente en el cuerpo, tirado en la cama. Llamé a sanidad, vinieron las encargadas, vino la médica, todo, donde lo saturaron y no saturaba bien la frecuencia cardíaca, estaba baja. Donde le hacen una orden para sacarlo al hospital porque la corriente queda en el cuerpo, lo que explicó la médica, y puede romper algún tejido. Capaz que no se dan cuenta en el momento, pero puede tener esa secuela. A lo cual, bueno, se le hace la orden, lo hacen firmar un papel de que lo sacaban al hospital. A Pablo lo sacaron al hospital, vino la médica, todo, no puede tomar agua porque... la corriente queda en el cuerpo y eso le puede hacer otro efecto. Y lo trajeron de vuelta porque no hay móvil. Donde este buzón, admisión, todo está clausurado porque todavía no se habilitó y siguen trayendo gente. Enfrente de nosotros hay tres chicas donde la celda donde están se les llueve todo, filtra el agua por los enchufes. Y no está en condiciones todavía de estar habilitado. Y siguen trayendo gente. Hoy fue una desgracia con suerte porque estaba yo con Pablo y logré desenchufar. Pero, ¿y si no estaba yo? ¿Qué hubiese pasado? Tuvo que pasar esto para que se den cuenta de que las térmicas no andan. Y esto no puede seguir pasando porque hoy fue eso, y pero podría pasar, podría haber pasado algo peor. Nada, esto queremos que se solucione y nada, y acá la única responsable es la directora Vanina Caturetti. Ella es la responsable de todo acá. Y ahora la médica dio una orden y todavía no lo sacaron. Cuando nosotros firmamos un papel de que a él lo sacaban al hospital. Todavía él está acá, lo trajeron y él está acá. Y no sabemos nada porque todavía le dijeron que no podía tomar agua hasta que no venga la orden de la médica ni nada. Están esperando otro móvil para sacarlo y no está ese móvil todavía. No está ese móvil. Así que... No sé qué quieren inventar, no sé qué quieren esperar que pase algo. Bueno, esa era una compañera que está privada de su libertad, ¿no? Ahí nos damos cuenta de la negligencia, de la precariedad con lo que las detenidas, detenidos están en las comisarías, en las cárceles, ¿no? Ahí vemos un claro ejemplo de que los propios policías mismos o la gente de salud, del hospital también, ¿no? Que nos dejan así al abandono. Bueno, esto pasó así en el pabellón trans de la unidad número 8 de Los Hornos, acá en La Plata. Bien. Así que bueno. ¿Un poquito de info o es el audio y eso es lo que más o menos sabemos? Es el audio y bueno, con todo lo que pasó, que fue... No, es terrible como el edificio se está cayendo abajo. Por ejemplo, ellos están en una parte que se llama los buzones, que yo, por lo que tengo entendido, que es un lugar donde ponen a las personas como en penitencia, digamos, una cosa así, en castigo. Una celda como castigo. Una celda tipo castigo. Debe ser, yo me imagino, una cosita así chiquita que no te puedes ni mover. Bueno, y justamente esta parte donde ella contaba que se llueve, se entra agua por todos lados, obviamente que... Una negligencia terrible lo que es hay. Es un horror. Es un horror también. Mínimo que si estás cumpliendo una pena, más o menos, por lo menos tenés que tener un lugar bien adecuado, ¿no? Para pasarla bien, digo yo, aunque sea si estás por mucho tiempo. Lo sí, mínimo. Más que nada por el hecho de la seguridad, ¿no? Vos estás en un lugar que te podés morir electrocutado, como le pasó a este chico. Claro. Que tocó un cable y... Bueno, hoy no estamos contando una fatalidad, pero es algo terrible. Podría haber sido peor. Qué horror. Bueno, y también mira. Yo creo que la cárcel de Olmos es una más de las antiguas que están en La Plata. O sea, yo creo que ya la tendrían que clausurar y hacer algo dice nuevo. Que es viejísimo, ¿no? Eso. Porque meten a las personas en ese lugar que nada, que no es, ya no es una, ni siquiera es una cárcel. O sea, es un pozo ya. Es un horror. Que así, bueno, nada, espero que se pongan las pilas y que hagan algo nuevo, por lo menos. Para la gente que está ahí presa, pero que esté bien. O sea, sí, no... obvio, lo mínimo. Una cosa mínima, que para que pasen su pena, por lo menos mínimamente, en condiciones. Encerrados, pero en condiciones. Claro, lo mínimo. Sería. Tampoco vas a ir de vacaciones, pero, o sea, se dice mínimo. Que se va de vacaciones, eso sí. Bueno, no sé, Nancy, lo que se dice, la cosa es que la precariedad y el peligro que corre la gente estando ahí adentro es un horror. Sí, sí. Pero bueno, nada. ¿Nos queda algo más de noticia, de actualidad, no, chiques? Estamos. ¿No, no? Estamos, bueno, estamos. Nos vamos a una musiquita y volvemos en un ratito cortito. Sí, porque se nos pasa la hora ya. I need to know. How will I know if you really love me? La música al palo. Ya me estaba quedando copada con la música. Nada, si no nos va a quedar afuera mucha info que tenemos. A ver, este fin de semana se viene con todo y los mutantes salimos a copar la calle. ¿No? ¡Qué buena onda! Sí, la marcha del orgullo número 14. También. Tenemos sí. de todo. Eso igual le podemos hablar la semana que viene. Vamos ¿no? a ir adelantando más. Igual cositas. Invitemos a la gente, sí. El 11 se hace en ¿dónde? Plaza Moreno. Plaza Moreno hasta Plaza La Moma. Bien. ¿Después qué va a haber? ¿Va a haber show o algo? De todo. Tiramos, no sé. Mucha marica. Mucha brillantina, pluma, de todo. Colores. Lo que vos quieras llevarte de tu casa. Bárbaro. Al gato. ¡Ay! Te llevas todo. A la Nancy llevamos. Ay, sí, yo soy la gatita salvaje. Oye, hace la gata. Buenísimo, vámonos. Les invitamos a toda la gente que vaya, que participe, sí. que está buena. Cada año se pone mejor. Sí. Yo voy siempre. Yo voy a ser la primera vez este año acá. ¿A la de acá también? Sí. ¿Cómo que no, Nancy? Sí. Viviendo acá, ¿no sabes que había? Nunca fui. ¿Cómo te permitís? No, siempre bueno, me quedé en mi casa. Vamos a hacer debutar a Nancy. Ay, sí. Bárbaro. Ahí, bueno, les invitamos el 11. Va a estar la Plaza chica prohibida. Moreno, las chicas prohibidas, no sé si van a bailar, pero van no, a estar ahí presentes. Va a estar ahí, sí. Bueno, nada, vamos a hablar de lo que nos compete, que se viene el viernes, el Jauría Mutante. Ay, sí, vamos, va a cerrar las calles para bailar con toda, ¿no? Sí, gran evento, es mi primer Jauría en y toda la yo vida. También. Creo que se cumplen 3 años de Jauría que se venía haciendo... De hace bastante. ¿Hace mucho ya? 3 años, Nancy. 3 años, se va a hacer con este. Ah. Y nada, quien les habla va a estar conduciendo el evento del viernes. Ay, sí, la víbora va a estar conduciendo. Me hubiese gustado también estar el sábado para poder presentarlas a las prohibidas. ¿Por qué no? Yo soy una de las prohibidas también. Pero no creo que no voy a estar presentando. Pero bueno, por ahí sí, por ahí no. Y veremos. ¿Pero va a estar bailando o el sábado? Por supuesto. Sí. Soy una prohibida. Bueno, somos, Nancy, sí. somos. Va a estar buenísimo porque sí, hay de todo. Va a haber de todo. De todo, de ¿Vos todo. ¿Vos tenés alguna datita o algo de la info? No, pero estuvimos pasando, vinieron los chicos a contar un poco de lo que iba a pasar, que iban a estar estos chicos haciendo Vogue y todas estas cosas. Van a haber intervenciones en la calle. Muchísimas cosas. No sé si se puede decir feria, pero van a artistas... autogestivos que van a estar ofreciendo sus cositas, que va a estar bueno que apoyemos esa causa, ¿no? Sí, la obvio. Autogestión siempre arriba tiene que estar. Va a haber ferias, comidas, birras. Sí, eso no puede Sobre faltar. Todo. Birras, dijo Nancy, de entrada. Cerveza. Bueno, nada, que les invitamos, que la gente que se cope, sí, ¿no? Sí. El 3 y 4 de diciembre acá en el Olga Viernes Vázquez. Y sábado, este viernes y sábado. Viernes y sábado. ¿A qué hora empieza? A las 4 de la tarde, Ah, creo, tempranito. ¿No? Pero bueno, que se cope la gente temprano, que va a haber feria, va a poder recorrer todo. Va a haber show, DJs, intervenciones, lecturas. Le informamos dónde es, 60, ¿sí? 10 y 11, Olga Vázquez. Acá, Olga ¿de dónde Vázquez. Estamos transmitiendo? En nuestro queridísimo Olga Vázquez. La Mili, el Emi va a estar entrevistando, ¿no? Va a ser en revista, ¿no? Vamos a hacer una par de entrevistas, sí. La radio va a estar también, entonces. Sí. Venganza Radio Afectiva va a estar. Qué genial. Va a estar. Ese evento se las trae, me parece. Sí. Se las trae. Va a estar. ¿Va a estar vos? Vamos a estar Nancy, Mati y Emi, porque la loba los abandona. Yo estoy de viaje, yo me tengo que ir a Miami. Mati también va a estar, ¿no? Vamos sí, a estar. Sí. Vamos a andar haciendo un par de reportajes. Ah, está buenísimo, entonces. Buenísimo. Nos vamos a convertir en mutantes también. Sí. Yo nunca había... O sea, ya soy una mutante, pero no así con todos los papeles. ¿Qué mutantes? ¿Cómo se disfrazan en ese sentido? Nancy, vos ya sos un mutante. Todas somos mutantes. Así con tu vestimenta. Esa es la sos consigna. Mutante. Como estoy así. Ser mutante está de moda. Somos, sí, somos mutantes. ¿Qué poder tenés, Nancy, de la tóxica? No, yo no soy tóxica, mía. Para mí que vos solo sos tóxica. Trapitos al sol, va. Ay, no, ¿qué va, poder va. Tendrá la loba? Eso, ¿no? Ah. Ya nos imaginamos qué poder. Se lo dejo a su criterio. Mati, yo creo que se va a venir vestida de amarilla con la mascarita del Grindr. Y con el sonidito. Es mi poder, dice. Claro. Y con la distancia ahí puesta. Obvio. Qué genial. No, va a estar bárbaro. No sé, es mi primer Jauría. Voy a conducir el evento y unos nervios tengo. Mucha mer. Vengan a apoyarme. Creo que Venganza Afectiva, todo nuestro colectivo, esté acá apoyándome, ¿no? Para que va a estar bueno y vos. Sole. No, aparte vos ya sos una chica muy apoyada. Sí. A vos te apoya todo el mundo. Así que no te preocupes. Le apoyas todo a los dos. Todos, en todo lado, quiero decir. Donde trabaja y todo. Ay, basta. No, pero apoyo contenedores, no a lo que ustedes imaginan. No, obvio, claro, sí. Apoyo contenedor. Sí, un apoyo así moral, afectivo. Claro. Sí. Sí, sí, como sí, nuestro sí. abrazo afectivo en venganza, ¿no? Aquí está, exacto. Bien. Sí. Qué bueno, nada, y sigamos invitando a la gente. Ay, qué es. Va a ser una fiesta, va a estar con que todo. Que mande su mensajito por Instagram a las redes de Arte de Ataque, Jauría Mutante, que saque su preventa, o acá en Puerta puede comprar sus entradas también, que va a estar buenísimo. Adentro va a cantar nuestra queridísima Checha también. Que va a cantar, ¿no? Sí, va a estar cantando nuestra Checha, nuestra compañera. Arrancó con nosotros, ahora bueno, está con su música que tanto le gusta y nada. Y después, bueno, un montón de artistas más que no me va a alcanzar el programa para decirles, pero bueno, lo vamos a decir ahora en cuando esté ya en papel. Y nada, bueno, y en la marcha del orgullo del 11 tenemos también que se cumplen 9 meses de Tehuel. ¿No, Emi? ¿Querés contar un poco así quién sí, era sí, Tehuel? Sí, te paso más o menos la información quién era o quién es Tehuel, ¿no? Porque se sigue buscando con vida. Tehuel es un chico trans que desapareció el 11 de marzo a raíz de ir a buscar trabajo. Y bueno, nada, y desapareció, lo están buscando, creo que lo buscaron ya por todo Alejandro Clon, no aparece, y bueno, y hay 2 detenidos que no quieren y no van a querer decir qué pasó o dónde está Tehuel. Y bueno, nada, y si el cupo laboral trans se hubiese establecido en esta fecha o se cumpliera, no lo estaríamos preguntando ahora dónde está Tehuel. De una, sí, bárbaro. Nada, ¿qué tenemos? Ah, también en el Jauría Mutante se va a proyectar el primer programa de las compañeras de Furia Travesti, ¿no? El programa Así Somos TV. Así Somos TV. Se va a poner en pantalla el programa. Es el primer programa que yo lo fui a ver en el estreno. Y estuvo muy bueno, las compañeras ahí dándole el dedito para arriba. Bárbaro. Y nada, hoy vamos a contar que tenemos los martes de Aini también, ¿no? Sí, acá siempre, acá en el Olga. Así que se copen, hay cervecita artesanal, comidita y muchas cositas más. ¿Qué pasa para que nos busquen? ¿Sí? En Instagram como Radio Afectiva, en TikTok igual como Radio Afectiva. En Facebook como Radio Afectiva también, ¿no? Sí, sí, Radio Afectiva. Y después si no en página como Radio Nauta. Bárbaro, ¿sí? www.radionauta.com.ar Sí. ¡Qué genial! Bueno, para que tenga una datita así como muy rápida. Dale, rápida. Dale. El miércoles 1 de diciembre a las 18 horas, inauguración de la muestra colectiva Visibles, a 40 años de resistencia, activismo y organización, en el Museo de Artes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, en calle 9, número 984, en La Plata. Buenísimo. Así que todos invitados. Bárbaro, toda la data, más que les quedó algo. Ya estamos. Hablen, digan lo último que queda, que no nos queda programa. Nos quedan cositas por afuera, pero bueno, lo más importante era que invitar a la gente al Jauría Mutante. Sí, sí, que sí. Se viene con todo. Bueno, y también te invitamos todos los viernes, este viernes no, pero todos los viernes. En febrero vamos a estar cerrado, Lola, pero vamos a volver en febrero, no, en enero va a estar cerrado, pero en febrero va a estar abierto y te invitamos siempre a nuestras asambleas de venganza efectiva. Bárbaro. En el Olga, 60, 10 y 11. ¿A qué hora? A las 16 horas. Bien, genial. Buenísima. Bueno, agradecemos al espacio, ¿no? A Olga Vázquez, que siempre... Y a Radio Nauta, que nos cede un poquito el espacio para que nosotros podamos expresar todas estas cositas que sentimos, ¿no? Y que nos dan como esa euforia de esa bronca, que de las cosas, las noticias malas que tenemos que decir, que no está bueno, pero bueno. Y así por ahí es para descargar un poco. Hay que visibilizar. Así es esto, hay que visibilizar. La lucha no termina acá, siempre en lucha, vamos a poner el cuerpo donde tenga que ser y que no pase más estas cosas. Sí. Y no se olviden que existimos. Existimos siempre. Siempre. Que se acostumbren. Sí. Y nada, le agradecemos a la nueva operadora. Que gracias. Nos operó un rato. Una compa, genial. Gracias. Una divina. A Nacho. La Nacha, a Nacho, que está por allá. Saludos. Nacho de día, Nati de noche. Qué esconde, ¿no? Qué esconde. Yo la vi el sábado en The Rotation en Hogan. Tiene que venir a bailar a las prohibidas, la Nati, ¿o no? Sí, que se anime. Sí. Bueno, se nos terminó el programa, creo, ¿no? Emi, hasta la semana que viene. Nos vemos. Bueno, le mandamos saludos a Chana y a Camis. Esperemos verte en el Jauría Mutante. Ah, el cumpleaños de Vicky fue ayer. Le mandamos saludos a Vicky. Ah, un beso a Vicky. Un beso a Vicky. Bueno, Mati, hasta la semana que viene. Un gusto, un placer haber compartido el espacio con vos. Dale, nos estamos viendo pronto y bueno, Dale, con ansias hasta el próximo martes. Buena incorporación tuvimos y nada, Nancy. Gracias, Mili, por volver. Y bueno, gracias a Mati que siempre está con nosotros. Estamos todos juntos otra vez porque siempre nos alejamos un poco. Pero bueno, bárbaro. Estamos todos juntos. Siempre juntes. Siempre juntes. Siempre nuestro grupito tiene que y estar. Bueno, me encantó. Tenemos que organizar el fin de año, así que no se hagan las zorritas. Ah, sí. Hay que organizarlo. Sí. Ah, sí. Bueno, Lobita. Una pena que no estés el viernes, pero nos vas a acompañar. Voy a estar ahí. Espiritualmente. Sí, obvio, sí, pensando te en ustedes. Te tenés que aparecer igual. Y bueno, mucha mer, va a salir todo bien. Sí, obvio. Te vamos a apoyar, obvio, como sí. Siempre te apoyamos. Ah. Así que... ¿Era apoyo? Sí, sí, sí. Apoyo afectivo. Moral, sí, afectivo. Con el abrazo. Con mucho amor. Bueno, nada, le agradecemos a Cami entonces que, bueno, que... nos tuvo y a Chana querida que por irse al salón de belleza nos para dejó. Quedar más bella para el viernes. Para el viernes, chicos, hay que ponerse las pilas con eso, ¿eh? Sí, hay que sí, estar, sí, sí, sí. Hay que buscar modelitos. A ver todo. Los luquetes, vamos a ver los luquetes el viernes. Bien, bueno, hasta acá llegamos con nuestra programita, ¿no? Sí. Hasta la semana que viene. Nos vemos el martes que viene el con más noticias. Le seguimos invitando a la gente a la marcha del orgullo del 11 en Plaza Venite Moreno. Con vénganse con todo, salgan del closet, como decía Emi, yo sé qué palabra más horrenda. A brillar. Claro, abrí el ropero y ponete lo que tengas. No sé. Lo que tengas ganas de ponerte, tanda, marica, sí. Era. Lo más flúor que tenga y te venís. Ponete venís para todo. La Plaza Moreno y te vamos a estar esperando ahí, obvio. Entrolate. Obvio, con todo. Animate más que nada, mucho ¿no? Brillo. Para los que no mucho se animan brisa. A venir, que animate, se animen. Entrolate, dale, maricón, vení. Salí te esperamos. Del mucha mariposa. Que es una fiesta. Es fiestísima. Bueno, hasta la semana que viene. Chau, chis. Adiós. Chau, chau. Se escuchan aullidos en las diagonales. La jauría se reúne nuevamente. Este 3 y 4 de diciembre, mostreamos el Olga Vázquez. Vuelve. Jauría Mutante. Feria, muestras, intervenciones, talleres, paneles, conversatorios, perfos, recital, fiesta, fiesta, fiesta y mucho más. Vuelve el goce colectivo multicolor. ¿Te lo vas a perder? Sexy and keep slaying the game. Make the world remember your name. Feel your puss down deep in your soul. Let your body lose control. Hey, kitty girl, it's your world. When you walk the street, step into the beat. Hey, kitty girl, get your twirl in the disco heat. You're the boogie body rocking queen. Cause I worked my way, paid my dues. Now I got the whole world screaming hallelujah. Hey, kitty girl, it's your world. When you walk the street, step into the beat. Hey, kitty girl, get your twirl in the disco heat. You're the boogie body rocking queen. Mirror, mirror on the wall, I'm the fiercest of them all. Face, face, face, body and all. Another day, another slay. Meow, meow, savage beauty. On a mission, get fierce, stay ready. The OG's back for nothing. Hey, kitty girl, it's your world. When you walk the street, step into the beat. Hey, kitty girl, get your twirl in the disco heat. You're the boogie body rocking queen. Step into the plate, I'm Trixie Mattel. Got my name in the game, better learn it well. Cause I'm the MVP heading up to bat. And I'll go to third base, but I'd never tell that. I got bleach in the blonde like Pamela. I'm stepping out the box like Shangela. I got long, thick legs, a tarantula. And if you call me kitty girl, I'll come handy, yeah. Hey, kitty girl, it's your world. When you walk the street, step into the beat. Hey, kitty girl, get your twirl in the disco heat. You're the boogie body rocking queen. dreaming because dreams come true. No matter what you do, keep your head up, boo. Hey, kitty girl. Wow! Hey, squirrel friend. When one video ends, just open up another one. It's called...